Bienvenidos a todos. Hoy es lunes el 7 de septiembre de 2015 y estamos aquí en TeamSpeak para hablar de dos de las preguntas y respuestas más frecuentes que reciben en el Proyecto Venus a lo largo de los años, que son el 95 y el 96. Y me gustaría un voluntario para leer la pregunta número 95. ¿Quién se levanta la mano? No me hagan señalar con el dedo, ¿eh? Yo puedo leer. Gracias, Jerónimo. Adelante. ¿Cómo están incorporados en el sistema el aprendizaje, la cooperación y el ganar en salud? Si queremos que los niños logren una relación constructiva y positiva entre ellos y que se vuelvan miembros que contribuyan a la sociedad, una forma efectiva de lograrlo es diseñando un entorno que produzca el comportamiento deseado. Por ejemplo, cuando un niño quiere aprender cómo armar un pequeño vehículo de motor, el diseño requeriría de 4 niños para levantar el automóvil, mientras que otros 2 ponen las ruedas. El resto del automóvil se montaría de manera similar, siendo necesaria la ayuda y cooperación de todos para completar el automóvil y poder usarlo. Esta forma progresista de educación ayudaría a los estudiantes a apreciar las ventajas de la cooperación. El ejercicio físico en nuestras escuelas no sería obligatorio ni monótono, ni incluiría la competitividad, sino que estaría incorporado directamente a la experiencia del aula. Por ejemplo, un taller de artesanía que les guste mucho a los niños podría estar situado en la cima de una colina en medio de un lago. Para llegar allí, los niños tendrían que remar en un bote y luego trepar hasta la cima. Así no solo harían ejercicio físico, sino que también experimentarían un sentimiento de logro, lo cual mejora la salud mental e incentiva. Gracias. ¿Alguien tenía una pregunta sobre esto? ¿O alguien puede dar otro tipo de ejemplo de cómo podían los niños colaborar? Bueno, yo quiero poner un artículo que he visto hoy. Bueno, es la noticia de un artículo que habla acerca de la importancia de generar un sistema educativo que fomente la colaboración entre los niños y las niñas, porque ayuda al potencial del desarrollo cognitivo. No únicamente un entorno de colaboración entre los cuidadores y el maestro, sino que tiene que el propio sistema, el diseño de la escuela, tiene que fomentar la cooperación. Y eso es bastante beneficioso luego para el aprendizaje posterior. ¿Quieres leerlo? ¿Es muy largo? Un poco. Sí. Voy a poner el enlace en la página en el documento de las preguntas hoy. Uno de Un los poco largo. aspectos. Perdona. Sí, perdona, ibas. Adelante, adelante. No, no, dilo tú. Habla tú. Ah, bueno, que uno de los aspectos que a mí me gusta mucho contar cuando se habla del diseño de las ciudades es que a la gente no se le atosigaría diciéndole lo beneficioso que es hacer deporte y demás, sino que la ciudad en sí es un jardín. Y entonces está dispuesto para fomentar las interacciones sociales y luego además para fomentar el ejercicio, para que la gente vaya caminando, etcétera. Es decir, aunque hay sistemas de transporte y cosas de estas, ¿no? Pero que al vivir en un entorno de naturaleza, eso como que fomenta más que las personas puedan desplazarse de un lado para otro, caminando, dándose un paseo tranquilamente, que puedan jugar continuamente, ¿no? Algo maravilloso. Jugar me refiero a hacer deporte, etcétera. O sea, ya no solo en el diseño de las escuelas, ¿no? Como dice Jack, de fomentar, diseñar el el entorno escolar de una manera inteligente para que el ejercicio esté incluido en las experiencias cotidianas, ¿no? Como lo que cuenta de nadar y llegar hasta la cima de una colina donde están la artesanía y demás, sino que en sí el propio diseño de la ciudad como que creo que fomenta eso en sí mismo, un estilo de vida saludable. Me refiero a de hacer ejercicio y tal. No, También porque... creo que si se elimina la competitividad o si el sistema no se basa en la competitividad, eso haría que los niños también puedan hacer deporte desde otro lugar. Porque estamos muy acostumbrados también a que el deporte en sí es competitivo y muchos te dicen, ¿no? Si en un partido de fútbol no ganaría ninguno, ¿por qué se jugaría, verdad? Pero yo creo que es al revés. En una sociedad donde no existe la competitividad, el niño no se sentiría excluido de chico y podría hacer deporte libremente, por más que no sea el mejor deportista. Creo que muchos hemos dejado de hacer deporte porque simplemente no éramos buenos en eso. A mí me pasaba esto, yo odiaba el deporte porque nunca corría tanto como las otras, no podía tirar, no tenía coordinación para tirar, yo qué sé, una pelota lejos, o sea que yo odiaba el deporte por estas cosas, precisamente por la competitividad. Siempre había los favoritos del profesor, que eran los que eran buenos en todo, y los demás como que nos quedamos en el rincón, ¿no? Y la idea de competitividad sería competir con ti mismo para mejorar tus propias marcas, tus propios logros, ¿no? Que si un día nadas 100 metros, pues el día siguiente nadar 120 o así, ¿no? Y mejorar en este sentido. Pero no mejorar para que seas mejor que otra persona, sino que seas mejor en tus propios logros. Y otra cosa que también va a ayudar muchísimo es el medio ambiente que será libre de polución. Entonces, si estamos respirando aire limpio que no está lleno de smog, no sé cómo se llama en España, bueno, de porquería, lógicamente vamos a estar más sanos también. Y si es un ambiente seguro, también se podrá caminar o correr por la calle en cualquier horario, y no encerrarse en una casa por miedo. Por la seguridad ciudadana, quieres decir. Jerónimo. Cuando dices encerrarte en casa por miedo, dices por la inseguridad ciudadana, que te pueden atracar en la calle.